tal vez golpearon ahí, tal vez es el invitado. Ahora hacemos. Me escribió recién que estaba viniendo para acá, así que en un ratito ya lo tenemos a Carna. Hoy vamos a hablar largo y tendido con uno, para mí, uno de los genios que tenemos del humor del Río de la Plata. Así que bueno, arrancando a hacer el programa. ¿Era el invitado? Sí, señor. Claro que sí. Mirá, ¿cómo anda, maestro? Como dijo Maradona a Bochini, pase, maestro, lo estábamos esperando. Acá estoy, listo, presto. ¿Cómo va, amigo? Ahí están sus auriculares. Oh, qué lindo. Acá la gente ya nos estaba escribiendo, ya tiramos algo en las redes. ¿Cómo andas, Carna? Bienvenido. Bien. Llegué hace un ratito y habíamos quedado que sí. Te venía a visitar. Así que nada, me vine caminando del hotel, recorrí una mañana preciosa. Acá en eso te iba a decir, porque yo cuando me dijiste, venga, estoy en el Enjoy, me dijiste. Enjoy. En el Enjoy, así me dijiste. Sí. Yo dije, bueno, está lindo para caminar, que viniste caminando. Sí, claro. Claro. Sí, ¿andás solo? Le dije a mi chofer que vaya a recorrer Gorlero, que vaya claro, a recorrer Manolo. Exacto. ¿Entendés? Pero no. No, vine caminando, está divina la mañana, la verdad, ¿sí? Está divina, está para salir. Está lindo. Poner la radio en el Walkman. En el Walkman, sí, señor. Bueno, vos sos consciente que acá agosto para nosotros es muy nostálgico. Porque claro, tenemos la noche de la nostalgia, que es una fiesta. Sí, el 24, ¿no? El 24, exacto. Sí. Bueno, fiestón. Argentina, Buenos Aires no tiene algo así comparativo, ¿no? Que se metió no, en la cultura popular, ¿no, carnal? No, lo que pasa es que sí tenemos de repente lo de 50, lo de 60, que de repente a veces nos juntamos y vamos a ciertos lugares, no sé, New York City era un boliche que era el furor en nuestra época. Claro. Hoy van todos viejos. Claro, exacto. Es lo que llamamos nosotros el PAMI. El PAMI, claro, los sí. Viejos. Sí, exacto. Pero no, nos juntábamos, a veces hacemos fiestas ochentosas. Hay muchas fiestas ochentosas. Fiestas hay, sí. No pero, algo metido, digamos, en la agenda cultural popular, ¿no? No, como se no, metió no, esta, ¿sí? No. Esa fiesta que es fantástica, no. La verdad, yo tuve la oportunidad. ¿Ya? Omar Gutiérrez en algún momento me invitó. Omar. Y un tipo fantástico era Omar. Y nos invitaba con Seba Almada, veníamos con Pichu. Qué genio ese Omar, sí, loco, ¿no? Divino, divino. Hay gente que no se repite más, ¿no? Bueno, tenés a Cacho de la Cruz, claro. Que es un monstruo. Un animal. Y tiene como heredero a Maxi, que también no sí, genios. Bueno, Maxi es muy talentoso también. Cacho, la otra vez recordábamos Cacho Bochinche. Sí. Claro, hay cosas que ahora no podría hacer. Cuando hacían un juego con los niños, ¿te acordás? Había un gordito y le decía, ¡corre, gordo! ¡Corre! Le decía. Claro, y ahora es imposible. No, ahora jamás. No, imposible. Aparte los zarandeaba, si los niños medio que se distraían, los zarandeaba un poco y los acomodaba. Y andaba entreverado el enano Fermín andaba entreverado también, o sea, no sabía cuál era niño, cuál era enano en ese merejunje, ahí es una cosa, qué bien. Y bueno, y Omar fue un genio, la verdad. Omar y Cacho han hecho de la televisión uruguaya, bueno, han tenido anteriores, viste, Enrique Almada, Espalter, claro. Berugo, pero bueno, también tenían que venir a la Argentina porque ahí explotaba un poco más el tema de claro. Se popularizaba mucho más uh-huh. A nivel los dos países. La televisión nuestra la compartimos, uh-huh. Viste, hay muchos programas que se ven acá. Entonces iban y venían, nosotros uh-huh. Hemos disfrutado mucho claro. De ellos, la verdad hemos disfrutado mucho. Fue muy lindo en su momento conocerlo a Berugo. Fue una cosa de las cosas más lindas que me han pasado, ¿viste? En esta carrera claro, te empezás a cruzar con gente que decís, qué bueno que me pasa esto, claro. Tenerlo este tipo adelante mío. No, Berugo Carámbula, me acuerdo que nos juntábamos en familia a ver todo al 9. Claro. Sí, pero Ramón sí. Que hacía el payador Juan Saucedo, ¿te acordás? Que hacía personajes de humor. Sí, sí, correcto. Claro, exacto. No, acá llegaste a un programa muy memorioso y muy nostalgioso, nos gusta. Bueno, tenemos una audiencia hermosa, tengo mensaje para hacer dulce ya, evidentemente. Está con nosotros, ya está nuestro querido Carna, obviamente lo estábamos esperando. Salió a caminar. ¿Y Punta del Este lindo? ¿Te gustó? ¿Lo viste lindo? Sí, sí, es precioso. Punta del Este es un lugar distinto. ¿Sí? ¿Hacía cuánto no venías, Carna? No, y la última vez vine con Martín Bossi, que vinimos también al Enjoy, que creo que en ese momento era Conrad. Mirá, ya hace unos años entonces. Sí, y creo 2013, 2014, uh-huh. Una cosa así. Y nos fue muy bien, tuvimos un récord de entradas, de venta mirá. De entradas. En su momento hicimos 3 funciones, vino Susana Jiménez, Percia Vale, uh-huh. Tete Custaró. Y fue una experiencia muy linda. Yo vine mucho de chico acá, mi familia viene mucho para acá, tienen casa, departamentos. Mirá. Y yo disfruté mucho de chico. El otro día nos reíamos en Montevideo con unos amigos y yo le decía los boliches que había acá. Claro. Vos ni habías nacido. Zombie, Le Club. ¿Boliche qué? Bueno, el Le Club llegó, yo por lo menos llegué a escucharlo. La otra vez estuve, me crucé en el shopping y estuvimos charlando. Ya se lo conté a la audiencia. Le mando un beso grande a Alfredito Echegaray, que era un animal acá que movía todo. Creo que tenía la llave de la puerta de Punta del Este, la tenía él en la década de 80, los 90. Y él tiraba todo ese tipo de boliches y demás, y increíble. Claro, el enclave estaba más o menos a la altura del San Rafael. Mm. Yo no me acuerdo si era sobre la playa o tenía un boliche ahí más frente a la avenida. Pero las noches de Punta del Este eran fantásticas. Pero claro. La verdad, venir acá... Yo me acuerdo que el tour nuestro con mis amigos era estar, no sé, en La Olla y después hacer ir a La Mansa. Jugar al fútbol ahí a, ¿cómo se llama? Solanas, claro. Y jugábamos el torneo de fútbol ahí. Uh-huh. Y después a la noche ir a la barra. ¿De qué edad me estás hablando, carna tuya? Yo, edad mía, desde los 14, 15 años. Claro, pibe. Salías de acá, roquiaria. Sí, bicicleta. La onda, había una onda que acá había millones. Millones, era tipo un scooter. Sí, las Jonditas 50. La Honda, sí. La Honda, que venían, sí. Venían roja, celeste, que venían que si te quedas sin NAFTA, andabas a pedal. Exactamente. Claro, la Jondita 50, Jondita 50. Exacto. Bueno, de esa estaba plagado. Claro, plagado. Pero era muy lindo ir a comer a Beer Garden, que era un restaurante que te vendía la pizza por metro. No, te juro. Tenés el recuerdo de mucho tiempo de acá de Punta del Este, entonces. Sí. ¿Mirá? Sí, pero aparte, nosotros en mi época, también cuando veníamos acá disfrutábamos porque podíamos comprar discos que en la Argentina no habían llegado. Acá llegaban primero los discos. Qué raro eso, ¿no? Que nos lleguen a nosotros primero acá. El vinilo, en los fines de los 70 y 80, vos, no sé, salió un disco de Genesis o de Queen o de, no sé, de Rod Stewart, y primero llegaba acá a Uruguay. Claro. ¿Entendés? Mirá. Y después al tiempo llegaba. Mirá qué increíble. Bueno, tengo un montón de mensajes. Ahora los vamos a saludar a toda la gente. Ahí nos está saludando. Hoy cumple 15 mi nena, imagínate. Sí, mi primer gola. Tengo tres. Imagínate. Tres, todas mujeres. La mía tiene 16. La tuya tiene 16. El mío tiene un varón. El tuyo, un varón. Sí, no lo juntemos. No. tipo esta familia, viste, que juntan y hacen negocio. Hacen negocio, claro. ¿Vos qué tenés? Claro. Claro, exacto. Che, bueno, mi hijo es yo tengo amigos y me dicen, che, negro, viste, mis gurises, yo los adoro, ¿no? A los hijos de mis amigos. Y me dicen, pero mirá que el casorio paga siempre el padre y la novia. Sí, claro, sí, me quieren clavar con eso. Y tengo tres mujeres, claro, soy boleta, macho, y tengo 3.15 todavía que me vienen. Te recomiendo cuando tu hija esté de novia, peleate con ella. Un claro, exacto. Una vez casada, hija. Mirá, un montón de mensajes por acá. Matu, no tiramos ni vía de comunicación todavía, ¿no? Bueno, dale, vamos a tirar vía de comunicación. Por favor, le pido. Empezamos a leer mensajes de la audiencia. Saludos para Carna acá también. Y tenemos regalo de entrada para la Copa Cupa ahora el fin de semana en Canteras de Marelli. Me acaban de confirmar, gracias a la organización que está escuchando y se prendió y nos dijo: venga, ¿querés regalar entrada? Claro que sí. Mirá, si nuestra audiencia no va a querer entradas, olvídate. Pero si es de arriba, un piano, igual. Bueno, tira vía de comunicación y arrancamos. Comunicate y sumate a la conversación vía WhatsApp al 097-148-771. Y seguinos también en Instagram, @benjamincastro_oficial. Y ahora también podés disfrutar de nuestros contenidos y escucharnos en vivo en la web del programa, www.tardeazul.com. ¡Tecnología! Suscribite. ¡Tecnología! Para novedades y sorteos. ¡Tecnología! ¡Tecnología! Bueno, ahora sí, tiramos vía de comunicación, recuerden y saludo a los que nos están escuchando también por nuestra página web del programa www.tardeazul.com. Carna, este tema Twist and Shout te persigue hace décadas, ¿no? Me arrorró. Claro. Se la arrorró. La otra vez le pasó a Harrison Ford cuando entró a unos premios y le pusieron Indiana Jones en el fondo. Sí, y él dijo, esta música me persigue, ya no la pone a escuchar. Sí, se compró la casa. Claro, la sí, eso te iba a decir. La casa y cambiaste el auto, ¿no? No hinché los huevos con ese tema, ¿eh? Sí, Elton John una vez decía, a mí todos los recitales voy a presentar disco nuevo, pero los temas viejos los tengo que cantar. Claro. Sí o sí. Y son lo que me pusieron acá. Entonces, bueno, a mí, suponete, este tema, sí, cada vez que voy a un lugar lo ponen. Claro. Ahora vengo de hacer Mamma Mía. Estuve casi un tiempo haciendo Mamma Mía y me persigue la música de Mamma Mía. Claro. Entonces, estoy escuchando en el auto la radio y ponen tema de Mamma Mía. Digo, claro, saben que estoy escuchando. Ya asume todo, ¿viste? Ya asume todo. El universo ya conspira para mi favor. Bueno, mirá, dice Benja, qué grande Carna, un genio. Me dice, no estuvo claro, lo tuvimos en nota telefónica el viernes pasado. Claro. Y hoy a la noche se presentan en Joy con el gran Cheruti, obviamente, pero. Me dice hombre de palabra, están diciendo acá. Dijo que venía y acá estamos con Carna. Así que gracias, Carna, por venir, obviamente. Un placer. Aparte, me gustó mucho la nota el otro día. ¿Sí? Fuiste muy generoso y así que me parecía que estaba bueno venir y aprovechar esto de venir a caminar, recorrer estos lugares. Es más, tengo una anécdota con unos amigos míos. Ajá. Que vinimos a un hotel. Una vez vinimos un grupo de cuatro. Y dijimos, vamos a un hotel. Entonces empezamos a buscar hotel y era muy gracioso porque vinimos por esta zona, había un hotel llamado Dólar. ¿Dólar? Hotel Dólar. Ah, creo que estaba acá, para acá atrás, ¿no? En esta calle acá creo atrás. Que estamos a una cuadra. Sigue estando, a una cuadra. Habían unos hoteles chiquitos acá en el creo que era tipo. No sé, 3-4 pisos como sí, mucho. Sí, exactamente, más no tenía. Hay unos acá en la vuelta, sí. Me voy a fijar a ver si está, porque iba a sacar una foto y mandarse no la sé si está como hotel, pero el cartel medio muy retro está todavía. Claro, seguro. Debe estar la casona o lo que era el hotel. No, vos sabés que estábamos regateando. Éramos cuatro ratas que veníamos a Punta del Este. Veníamos al jet set. Veníamos con los calzoncillos rotos veníamos. Y entonces llegamos al hotel y digo, ¿qué tal? ¿Cómo te...? Y el pibe era también tenía un acting, ¿no? Entonces, ajá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, estamos buscando habitación. Sí, las habitaciones, dice, tu puente me decía, no sé, $40 la noche, que pin, que pan. Y después hacía como que hablaba. Hotel Dólar, sí, sí, sí. Tengo un montón de reservas. Y yo entonces vi que estaba actuando y voy con la mía, le digo, ¿por qué no vamos al hotel de acá a dos cuadras? Claro. Que el tipo nos pasó $30. Claro. Y bajó el teléfono, porque se los puede dejar a 30 también. Claro. Estaba lleno, pero tenía descuento. Sí, sí, sí. Así que nos quedamos ahí y era muy gracioso porque estaba un amigo mío estaba muerto. Estaba fusilado, se tiró a la cama y yo cada dos minutos lo llamaba. Y ya había escuchado al flaco diciendo Hotel Dólar. Entonces lo llamaba por teléfono, atendía el teléfono en la habitación. ¿Sí? Hotel Dólar. ¿Usted llamando a la habitación? ¿Hotel Dólar? No, es la habitación. Perdón. Estaba en personaje siempre, el flaco. No. Yo le hacía la a mis amigos. Pero Carna, vos o no sé si el grupete, sí. Son muy de hacerse jodas, muy ¿no? Joder. No, muy, ¿no? Mira, nosotros tenemos un grupo que llamaba Comando Tono Andreu, un humorista viejo de Argentina, sí. Un excelente humorista. Entonces, este año, por desgracia, murió Toti Siliberto, gran amigo nuestro, y en ese comando, en ese estado de WhatsApp, estaba Toti. Estaba uno de los integrantes, era Toti. Cuando falleció, pusimos comando Toti Siliberto. Claro. Ese comando Toti Siliberto, ya a las 6 de la mañana se están escribiendo. ¿Qué lo está tiró? Pachu, Larry, Fernando Ramírez, El Oso Arturo en Miami. ¿El Oso Arturo está en Miami ahora? Sí, Navarrete en España. Navarrete. Pichu, Almada, el Listorti. Entonces, todos los días. ¿Qué grupo, loco? Pero en ningún momento es, che, ¿cuándo nos juntábamos? No. Es toda foto. Mirá vos, mirá, este lo metieron en cana. Claro. Pone una foto y dice, este sobrino, este es vestido de hijito. Ah, mira. Todas una atrás de otra. Bueno, pero ¿sabés que es increíble lo que han generado ustedes, Carna? Primero, ese grupo, me moriría por estar un día en ese grupo, es hermoso. Lo habrán gastado a Listorti por ahora que hizo el cangrejo Sebastián, ¿o no? Sí, de arranque ya. No, y bueno, yo hice Mamma Mía, que a lo último me tenía que dar un beso, le tenía que dar un pico a Alejandro Packer. ¿Viste? En el cierre, sí, es un claro. Casamiento, somos tres papás, supuestos papás de la nena que se casa, y el que se casa termina casándose uno de los padres, con la madre de la chica. Claro. Y yo, en la euforia, ajá, le doy un pico saludándolo. Yo declaro en el casamiento que termino diciendo que soy gay. Entonces, bueno, subí la foto yo dándome un pico con Packer. Claro. Y me volvían loco. ¿Cómo estás con Packer? ¿Cómo estás goloso? Bueno, pero sabés que hay una. Ustedes tenían en las cámaras que hacían. Lo que pasa es que estamos con un tipo, con un flaco como Carna. Que bueno, podemos. Flaco. No, bueno. Pero ponele. ¿Cuántas cosas podemos hablar recordando? Porque ustedes marcaron una, para mí, la última generación real de cómicos referentes. Sí. Pará, después no quiero dejar afuera a Bossi, que lo adoro. No, sí. Bueno, pero Bossi es el grupo nuestro. Bueno, es el grupo de ustedes, grupo, sí. Bossi es el grupo tal nuestro. Tal vez explotó un poco después, ¿no? Sí, un poquito, entró un poquito después. Mm. Es más, laburaba conmigo en radio, Martín. Mm. Martín jugaba al tenis, era tenista profesional. ¿Sabía vos? Había escuchado que juega y que se juntaba, pero no. Profesional. Fue tenista profesional. ¿En serio? Y deja la profesión, deja el deporte. Él se mete mucho por el padre. El padre era un gran jugador de tenis. Ajá. En la zona de Lomas. Entonces le pone ficha para que jugara el tenis. Entonces todos los días de la mañana el loco iba flaquito con su bolso, con raquetas, a jugar. Claro. Y llegó a ser profesional. ¿Mira? Y en un momento, viste, el tenis es un deporte que no es fácil, o sea, es un muy lindo deporte, sí. Pero sos solo. Sí, claro. Entonces las calenturas son con vos. El peso psicológico, ¿entendés? Es complicado. Es muy complicado. Y Martín en un momento estuvo presionado por él mismo. ¿Mm? Y entonces dijo nada, se empezó con el tema de la actuación. Y una amiga mía, que es periodista deportiva, me dice, che, Carnita, no lo podemos poner, es un amigo mío, Martín, es imitador, tráelo. Estábamos haciendo un programa de radio, que era una radio que era para chicos, FM Panda. ¿Mira? Sí, entonces viene Martín, le digo, Martín, mirá, la situación es esta. Nosotros ¿pero qué? ¿Él hacía de hobby imitaciones o sí, ya laburaba, sí, metía, qué sé yo? No, él hacía algún imitaciones. ¿Algún parripollo de la ruta haciendo...? No. No, le salía a hacer imitaciones, canta bien. Entonces, bueno, hacía imitaciones de cantantes y entonces tenía fiestitas, una fiesta de 15. Claro. Entonces esos curros los tenía, más en la zona de donde vive él. Entonces cuando vine a la radio, le digo, mirá Martín, acá no ganamos mucha plata, pero FM Panda... Claro. Vení, bueno. Lo metí, empezamos a laburar y, viste, a los dos meses me dice, che, ¿y hay alguna posibilidad de un día de poder entrar a Telefe? Le digo, mirá, de repente era agosto, claro. Agosto, septiembre. Le digo, mirá, ya estamos medio tarde. Pero pará, déjame que están armando un programa nuevo. Empezaba un programa nuevo que lo hacía Eduardo Usni. Usni. Sí, lo hacía con David Cablín y el Mono Muchástegui. Hacían un programa que era sábado y domingo. Claro, en me Telefe, acuerdo, sí. Muy divertido. Uh-huh. Entonces le digo, mirá, che, tengo un amigo, imita muy bien, es muy gracioso. Bueno, déjale que venga a ver. Cuando lo fue a ver, le gustó y Martín es un tipo que se aboca mucho a lo que le gusta. Es muy profesional. Es muy como Campi. Campi, claro. Y él son, viste, muy obsesivos en su laburo. Entonces empezó a hacer cosas muy buenas. Telefe hacía una novela que estaba de Charry, que tenía un piloto de cuero largo. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba la novela. Sí, muy grosa en Telefe. Sí. Entonces Pablo la rompió en esa y Martín lo imitaba en el programa de David Cablín y cosas. Tinelli un día lo ve. Chao. Y dice, vení un día a hacerlo. Lo invitamos a Charry. Vení un día. Marcelo, en ese momento, líder absoluto. Sí, tal con cual. Susana y Nico Repeto en Telefe. Con Usni, muy amigos, préstamelo al pibe para hacer una joda con Echarri. Claro. Así que, y ahí empezó, ahí entró. Mirá. Martín. Ahora, Tinelli, qué ojo, Qué ojo, sí. Tiene, ¿no? Para las figuras, donde sí. Se daba cuenta, ¿no? Sí, pero igualmente le tirás a cualquiera. Pasó mucho en el Bailando. Ok. En el Bailando vos veías que de repente aparecía un, ¿cómo se llama el boxeador? La Mole Moli. La Mole Moli. Que no era conocido la Molina. Claro. Era conocido en Córdoba, qué sé yo, boxeador, pero más que eso, claro. No, viste, no pasaba. Y pasó a ser recontrapopular. Sí, exacto. Entonces, Marcelo tiene eso de que es muy generoso a la hora de la actuación o interactuar con alguien. Viste, sí. Él nunca le gusta destacarse. Claro. Te tira la pelota. Es el partener ideal para uno, ¿no? Él es un partener. Claro. Entonces, claro. Y juega al antihéroe. Por momentos juega, exacto, al antihéroe. Tal cual. Y en ese programa Flavio Mendoza me decía siempre, yo si no hubiese sido por Tinelli, todo lo que hice del espectáculo de las piletas y todo, Me hubiesen matado. Claro. Estaría colgado, claro, en el medio de la Plaza de Mayo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Como acá me tiran, por lo que estoy viendo, llueven las notificaciones. Sí, llame, no, imposible. Después de la una y pico, vamos a tener que tener media hora para leer mensaje cuando lo liberemos al pobre Carna. Me dice Montecristo, puede ser, creo que sí, era. Montecristo. Ah, claro, sí, Montecristo. Sí, acá me están diciendo. Muy bien, sí. Montecristo, correcto. Montecristo, exacto. Ahora, yo para mí esa era hermosa, Carna sigue vigente gracias a las redes sociales hoy. Sí. Yo soy un enfermo. Bueno, con la audiencia tenemos un grupo de Instagram que lo armó aquel, sí, que se llama Tarde Azul. Y la audiencia nos dice, Benja, sumanos. Y claro, y solamente nos mandamos reels de humor. Qué bueno. Solamente, con la audiencia y en la producción. Y bueno, encontramos ese lugarcito donde reírnos fuera de hora todos juntos. ¿Cómo se llama? Grupo Tarde Azul, es un grupo que formó, sí, de mensaje. ¿Cómo es eso, Grupo Matu? Tarde Azul se llama. Claro, era un grupo que lo hice de prueba para pasarnos cosas entre, sí, nosotros. Y después empecé, la audiencia empezó a pedir. ¿Sí? Claro, a veces yo estoy a la una de la mañana y señoras de la audiencia, se ve que están aburridas y van mandando re. Digo, qué hermoso que pase esto con una audiencia y con un público. Ojo, le digo a la audiencia. Ajá. Ojo que a veces estás en el baño y se te duerme el pie. Ah, sí. Bueno. De tanto ver. Bueno, pero ese es un mal de hoy en día. ¿Cuántas veces te vas a levantar y tenés la pata de perro, viste, que se mueve sola, que te tiembla? A mí se me durmió, no podía pararme. Claro. No podía pararme, o sea, bueno, pasa. No me respondía. Tener el codo marcado arriba de la rodilla. También. Qué increíble. No, es que te sentás y te colgás con el celular y después cuando te vas a levantar te das cuenta que sos parapléjico. O sea, moviste, pero sos parapléjico. Sí, la última. Claro. Esta es la última. Uy, qué buena esta. Exacto. Sí, nos pasa. Exacto. Ahora, ¿sabés que la otra vez, con mis nenas, que le mando un beso grande, ahí está Martina, que hoy festeja 15, mi gorda, Delfi y demás. ¡Martina! ¿Sabés que la otra vez... Ahora tenemos en la cena, estamos en una semana que están todo el tiempo jodiendo con algo de aquella época, sí, que mi mujer me mira como diciendo, te va a matar, y están, que mencionaste Hijitus recién, sí, y se colgaron porque le mostré videos del cuando hacía Cyndi Lauper, ¿te acordás? No, sí, claro, pero él en realidad imitaba al, ¿cómo se llama? El cantante de Soul. Sí, Brown. James Brown, claro. Bueno, Hijitus sabe mucho ¿sí? de música. ¿Mirá? Mucho. Es un gran músico. Ajá. Es un guitarrista, un bajista muy bueno. Y sabe mucho. No lo entras por ninguna parte. Te gana siempre. Sabe mucho. Pachu también. Sí, mirá, ¿sabés qué? En esa. Aparte, ¿qué pasó? Con ese video hacen un paneo hace mucho tiempo. Lo muestran a Carminati. Porque sí, le dice: ¡Carminati! Y atrás de él aparece un Fata Delgado. Que es una figura nuestra. Muy sí, joven. Y yo se lo mando al Fata, le digo, Fata, ¿sos vos? Me dice, sí. Me invitó al Pichu y fuimos a joder, el Pichu recién arrancaba. Claro. Y ahí empezamos, le mostré a mis nenas y se colgaron. Y aparte, ¿puedes creer que la otra vez viene la más chica y dice, papá, rum, blum, blum, blum? Yo casi me muero. Digo, oh, esto es hermoso. Hijitos es muy amigo, lo quiero un montón. Es muy gracioso. ¿Sí? Es muy gracioso. A mí me hace llorar de la risa. Estamos juntos y, bueno, después tenía el humor de que no podían, viste, el humor negro que tenemos, claro, dentro nuestro. Hijito era un campeón. Uh-huh. Pero es un tipo muy gracioso, muy talentoso. Uh-huh. Y como músico, en un momento, vos sabés que nosotros los jueves, terminaba el programa, laburamos mucho, laburamos de 8 de la mañana hasta terminar el programa a la 1 de la madrugada. Todo el día laburando, ¿no? Sí, todo el día laburando. Pero como no teníamos hijos ni nada, claro, ¿viste? Era como que te daba un changüí a poder hacerlo. Y la pasábamos bien. Estábamos cagándonos la risa constantemente. Claro. En un momento te cansás, pero ya yo he dormido en Telefe. Claro. Se ha quedado dormido. ¿Qué, lo tiró? ¿En serio? Sí. Se ha quedado dormido en Telefe. Uh-huh. Y de repente teníamos ahí, nos juntamos a la mañana, ya a escribir, ya a hinchar los huevos. Y los jueves... Uh-huh. Salíamos y viste, en Buenos Aires se empezó el tema de que los jueves se salía. Sí. Entonces íbamos de repente a un barcito, a un pub, y un día un flaco había tocado una banda, y entonces fuimos todos y estaba Hijitu, que toca el bajo y la guitarra, Claudio Villarroel. Ah, Hijitu haciendo, uno lo ve como, es increíble. Mirá, no, justo monstruo. Está el profe de música ahí, Mike, que vino, que es nuestro profesor. Hola, Mike, de música, Mike, día, querido. ¿Cómo estamos? ¿Estás ¿cómo escuchando anda? Esto de Hijitu. Estoy... ¿Tocaba? ¿Qué tocaba, Carla? El bajo y la guitarra. Qué grande. Un fenómeno, Hijitu, ¿eh? Muy buen guitarrista. Mira. Después teníamos un pibe que era productor nuestro, Carlitos Bandera. Carlitos Bandera era músico de Fito Páez. Wow. Con razón. Y le escribía a Fito Páez. Claro. Canciones. Después, bueno, estaba Pachu que toca la batería. Pachu toca. No, Carna, me está. No, Carna está tirando cualquiera. Te juro, por mi hijo. Yo, mira, Pablo, por ejemplo, sabía que era músico. Pablo Granado, sí. Es hasta profesor de música. Claro, pero Pachu no sabía. Sí, sí, Pachu toca la batería. ¿En serio, Carna? Tenemos un productor que quizás los conozcan de oído, Gustavo Paván, que fue el productor de Sin Codificar. Ajá, sí. Gustavo toca también muy bien la batería. Claro, Paván, sí, sí, sí. Bueno, entonces estaba Pachu, Claudio Villarroel con la guitarra, el bajo y Jitus. Después, ¿quién más estaba? En el teclado estaba Pablo Granados, claro, o Almada. Claro. Y después yo era el presentador. Claro. Yo era el presentador. Con la botella y, de Fanta. Pará, y después, ¿sabe quién estaba también? Músico del carajo. ¿Quién? Fena. Fena de la Mayores. ¿No le ubicás a Fena? No, de nombre no. Es de los músicos de Charlie García. Sí, claro. No, no, sí. Fena de los Raporteros. Claro, de los Raporteros. Carlitos Estunce, claro, era el reportero. Claro. Y los dos músicos. Entonces, un día, nada, estábamos en un pub, toca una banda, y luego la banda, nada, nos viene a saludar, y Claudio Villarroel le dice, che, ¿le jode si usamos los instrumentos? Es un honor, dice Flaco, por favor. Chao, olvídate. Úsenlos. Y empezamos a sapear entre ellos. Los presenté yo y le pusimos un nombre, le habíamos puesto un nombre, y en un momento ya venía gente a contratarnos para ir a tocar a boliche. Abrieron un kiosco, Carna, espectacular. Pero es como si en una cancha de fútbol y quedamos, claro, ¿podemos patear un cachito? Sí, che, mañana jugamos contra Río. Claro, exacto. Exacto. Acá me están diciendo, me dicen Pablo Granado, el padre de Miguel. Sí, el padre de Miguel Granado, Miguel. Claro. Exacto. Bueno, él hizo a Miguel. Qué lindo y a que María. Diga. Qué lindo el cambio generacional para que digan Pablo Granado es el padre de Miguel y no Miguel el hijo de Pablo. Claro, exacto. Sí, está bueno. Vos sabés que cuando era debe chico, estar gozando. Cuando era pendejo Miguel, era un demonio. Ese pibe criado entre toda esa gente. No, era no podía hacer otra cosa. Miguel era un demonio. ¿En serio? Sí, un demonio. Jodido un día, el pibe, picante. Picante, pero a ver. Nació como yo un 2 de septiembre. Yo lo amo, Miguel, lo amo. Entonces, un día estábamos escribiendo. Nosotros nos juntábamos 8:30 de la mañana, por la zona de mi casa, en Barrio Norte, donde había un lugar, una pizzería, que el tipo divino, como abría temprano para recibir los proveedores, nos servía un café con leche, nos hacía unas tostadas y nosotros nos poníamos a escribir ahí. Los chicos estaban en el colegio, entonces claro, nadie nos podía venir a joder. Claro. Entonces nos poníamos a escribir Deporte en el Recuerdo, poesía, oh, y Deportes en el Recuerdo, todas las notas que teníamos que hacer en ese día. Entonces, y cuando venía Miguel vivía en Rosario, venía a visitar a su papá a Capital Federal, nada, venía con nosotros y a veces se ponía a jugar al fútbol con unos pibes en la plaza, qué sé yo. Claro. Y un día viene uno de los pibes de la plaza y me dice, che, te pelotudo, que dice que es el hijo de Pablo Granado y que quiere jugar. Nos está rompiendo las pelotas. Miguel, vení para acá. Dale. Pero si no me dejan jugar. Bueno, déjalo jugar un ratito. Y en Telefe, en su momento, en la época nuestra, ajá, había una tira que era un furor, que era... chicos, los oyentes, les digo, estoy viejo, les pido por favor. Claro. Dibu, ahí está, me Dibu, salió. Bueno, mi familia es un dibujo. Exactamente. Claro. Editar Dibu era complicado. Con la tecnología de esa época era una bestialidad. Pero llevaba mucho tiempo. Claro. Llevaba mucho tiempo. Bueno, un día Miguel se metió donde habían puesto suponete, a bajar la imagen, no sé qué mierda. Que llevaba mucho tiempo. No Dios puede mío. Ser. Vi un botón. ¿Quién es este pendejo? No. ¿Quién es el papá de este hijo de puta? No sé lo que nos lloramos. Y bueno, lo cagaron a pedo. Pero, ¿arruinó? ¿Paró todo? ¿Qué? No, ¿atrasó no, laburo? No. Toqueteó. Y tuvieron que editar. Pero que Miguel andaba mosqueando en el canal, en la vuelta. Cuando venía a visitar a su padre separado, ¿entendés? Pablo después se vuelve a casar en Buenos Aires. Y cuando Miguel venía, que era chico, tendría, no sé, 12 años o 13, Pablo ya estaba casado y tenía una hija que es María Granados, Mary Granados. Ajá, que sí, canta, claro, como los dioses. Sí, canta muy bien. Bueno, con Pata, que era su mujer, tuvieron a María. Entonces, bueno, Claro. Y venía a Rosario a visitar. Qué increíble. ¿Cuánto talento acá? Bueno, tengo un montón de mensajes. Ahora lo vamos a leer a todos. Pido disculpas a la audiencia para aprovechar. Martinita, te mando un saludo. Un gran. Te agradece Martinita. El saludo, Martina. 15 años cumple. Que lo pases muy bien. Disfruta mucho la fiesta. Martina llegó a vivir, es la primera nuestra, llegó a vivir un tiempo con nosotros en Buenos Aires. Vivió un año y medio, dos, claro. Vivimos ahí en la zona de San Martín. Bilingüe. ¿Vos dijiste zona norte? ¿Qué zona sos? Nací en Capital Federal, ajá, en Barrio Norte. Y después ahora estoy viviendo en Don Torcuato. En Don Torcuato, claro. Partido de Tigre, claro. Qué lindo. Bueno, nosotros en el paseo muchas veces el domingo era para ir para la zona de Tigre. Sí, el Puerto de Fruto. Claro, el Puerto de Fruto. Y a veces para despuntar. Yo, ¿sabes qué hice? En vez de ir tanto por buquebús en esa época de pibe, me fui por la Cayola porque mi vieja. Yo amo a Sandro, adoro por mi vieja. Y muchas películas, escenas de Sandro son hechas ahí en el Tigre. Entonces quería por lo menos conocer de lo que hablaba mi vieja. Y cuando mi vieja conoció esa zona, parecía que estaba viendo a Sandro. ¿Tus padres son argentinos o uruguayos? No, son uruguayos, Uruguay. Pero mi vieja es esa época que Sandro era, sí, ¿no? Sí, es lo que fue, ¿no? Evidentemente. Hubo muchos músicos así pesados. De mucho amor con la gente y que la gente llegó a ponerle nombre a sus hijos. Exacto. Con el nombre de Sandro, de Nino Bravo, y o canciones, Noelia. Sí. Nino Bravo cantaba la canción Noelia. Muchas chicas que hoy tienen, no sé, 50 y pico, claro. Se llaman Noelia por Nino. Qué lo tiró, qué divino. Carna, te cierro esta parte y tiramos un latandita, Matu, si no nos van a matar. Y ordenamos los mensajes y le traemos un cafecito de Kimbo a Carna. No sé si querés. ¿Dónde un café? Está la gente de Kimbo? Ahora, ¡Kimbo! Ahora le traemos porque están viniendo sólido, dijeron Mar Gutiérrez, están viniendo sólido para que compartamos. Espectacular. Voy con Kimbo. Ahí está. Tenemos el cafecito de Kimbo y ahora en un rato ya nos están trayendo sólido para picar. Tiene que venir Carna para que traigan. Yo lo que necesito, muchachos, ahora lo que necesiten, úsenme. Vamos a grabarte y vamos a hacer de cuenta que hacemos un falso vivo. Claro, por favor. Hasta justo entró Carna. ¿Quieres un café? Puede ser de Bimbo. Kimbo. ¿Puede ser de Kimbo? Sí. Ah, si no es de Kimbo, me voy a Buenos Aires. Ahora, ¿sabés? Y está viniendo para acá. Me dicen, preparen el café para Carna porque están trayendo los sólidos, dijera, de los amigos de Mamma Mía. Justamente por la obra que estabas haciendo vos, van a venir, van a tener algo rico para que probemos al mediodía. Así que bueno, Carna. Yo me identifico más con Chiquitita, pero bueno. Bueno, es una generación, ¿sabés que es una generación muy linda? Nosotros vivimos de lleno los 90. Seguro. Sabemos que hubo vida después, ¿no? Sí. Para vos, ¿qué década fue la mejor? Nada. Porque, a ver, yo ahora estoy mirando la serie de Menem. Ah, maravilloso. Y esa década de los 90, el Diego llegando en Scania a jugar a Boca, Menem la Ferrari, Argentina era Hollywood. Eso te iba a decir. Era Hollywood, pero, a ver, yo siempre digo que en Latinoamérica, ajá, viste, te va favoreciendo el cambio. Sí. ¿Entendés? Acá en Punta del Este, cuando hablábamos esto de que, viste, Le Club, Zombie, todo boliche que había antes, acá venía Alain Delon, venía Muñeco Grosso. Bueno, o sea, no es que venía cualquiera. Alfredito Chegaray nos mostró foto que de cuando trajo el Príncipe de Mónaco, que andaba acá, El Príncipe de Mónaco venía para acá. Claro, exacto. No, esto era una locura. Claro. Pero bueno, en ese rebote, nosotros también estábamos a favor con el tema del dólar, y bueno, podían venir los Rolling Stones, pudo venir Rod Stewart. Bueno, Michael Jackson vino, ¿te acordás? Bueno, el mismo Videomatch y Joe Match. Tuvimos, viste, artistas. Yo vengo contando. Gente pesada, en serio. Sí, sí. Yo un día entro a Telefe, entonces, viste, Telefe donde estaba antes, en Pavón y Mateo, pasillo grande, alto, como una T. Entonces yo entro en el centro de la T, en el palito de la T, caminando, y al fondo había poca gente, ¿no? Al fondo, un portón enorme, que es el acceso al estudio, para entrar las cámaras, un auto, si querías, estaba apoyado contra la pared, solito con su alma, Julio Iglesias. ¡No! Y yo decía, mirá vos, Julio Iglesias. Tengo todos los discos de este muchacho y lo tengo acá para una... Pero estaba Julio Iglesias, Carla. Yo conocía a Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Tyson, Holyfield. Roy Williams, y que lo hice. Claro, hice de Roy Williams y entró Robbie Williams. Lo tuvimos, bueno, Cheyenne, Luis Miguel. Qué tipo grosísimo, Pamela Anderson. Claro, era imposible que algo así dure mucho más, ¿no? Era demasiado bueno. Era imposible que en mi vida pasara tanta cosa. Claro. ¿Entendés? Era imposible. Tanto número era imposible. Claro. Pero, bueno, y Freddy, que estuvo con Sylvester Stallone, con Clinton, que... no sé. Pero Freddy para tuvo... ¿cómo es esa? ¿Fue Menem que a Freddy lo encajaron en Cana? Sí. Y no, fue en Cana Menem, no. Secuestraron. ¿Cómo que lo secuestraron? Sí, era una convención. ¿No fue en Cana? No, y que Menem, fue Menem que llamó y dijo, muchachos, suéltenlo. No, ahora te ¡por favor! ¡Argentino! Pero para, ¿cómo es eso? Freddy va a cubrir una reunión de presidente, no me acuerdo si de Latinoamérica o de América, ajá, que era, no sé, en una isla. Entonces lo mandan a Freddy a hacer la nota, lo acreditan y van allá. Cuando van allá, ese país, que no me acuerdo cuál era, si era Venezuela, no sé, Colombia, no sé qué era, agarran y empiezan a decir, ojo, porque viene este muchacho que va a hinchar las pelotas, tengan en cuenta, cuidado, tenían que tener cuidado con los presidentes también. Claro. Pensaban que eran todos primeros mandatarios. Que iba de Figuretti. Eso te iba a decir, el personaje era Figuretti. Y Menem en ese momento era la estrella, el star, el Rolling Stone era Carlos, por Dios. Él abría ese congreso, no sé cómo miércoles era, lo abría él, charlando y todo. Entonces, bueno, cuando llega Freddy con el productor y el cámara es el Gurkha, un pibe que luchó, soldado de Estados Unidos, que peleó en Irak. Oh. A ver. Tranquil, sí. Claro. Entonces, cuando llegan al aeropuerto, meten a los tres en un auto diferente. Al Gurkha lo ponen en un auto, al productor en otro, a Freddy en otro. Lo estaban esperando ya con el dato, ¿no? Sí, lo estaban esperando, sí, ya. Claro. Cuando lo entran al Freddy, se lo llevan al medio del campo. Los llevan en medio del campo, lo tienen ahí, dando vueltas. No. Y tapa de crónica por televisión. Secuestraron a Figuretti. ¿En serio? Ay, crónica dimensionaba todo en ese momento. Bueno, claro. Pero lo que pasa es que ahí, vos que sos papá. Claro. Ahora te cae la ficha. No, sí. Ahí esa placa la pueden ver tus hijas. Tus padres, sí, y si tenés abuelos, tus abuelos. Sí. Freddy, los papás de Freddy, viven, gracias a Dios. Johnny y Cata son. Zafaron de esa, digo, son los papás de Freddy, divino. Ajá. Lenin, la secuestraron a mi hijo en Chapalmalal. Claro. Y entonces, más la mujer de Freddy en ese momento, que estaba embarazada. Pa. Entonces, se lo llevan, lo largan en el medio del campo. Y Freddy, como puede, vuelve. Mm. Es un scout, Freddy. Claro, Freddy es un scout. Sí. Todo terreno, ¿no? Es todo terreno, Freddy. Sí. Entonces, como puede, va volviendo y vuelve, llega a la ciudad. Cuando llega a la ciudad, se acordaba del hotel, fue al hotel. Cuando llega al hotel, estaba el productor desesperado. Lo ve, Freddy, y estaba con el celular. Tomá, el presidente. ¿El presidente? ¿Qué era Menem? Entonces agarró, viste, sí, señor presidente. Bueno, decime que te hicieron algo. No, señor presidente, quédese tranquilo, que estoy bien. Decime la verdad. No me hicieron nada. Venite para acá. Te mando un auto, venite para acá. Te quiero ver. Menem lo quería ver que estaba bien. Sí. Claro. Y en esta convención dice, yo no, ya tenía que haber empezado la convención. Menem dice, yo no hablo de la convención hasta que no aparezca Freddy Villarreal. Sano, qué bien. Sano, ¿verdad? Y salvo. Y vestido de Figuretti. Con los bigotitos. Claro. Entonces dijo, no, acá no. Entonces, cuando llega Freddy, fue a verlo. Hay una foto de Freddy, Zulemita y él charlando. Zulemita, claro. Dice, bueno, ¿estás bien? ¿Que yo necesitas algo? No, señor presidente. Freddy se sacaba un poco de encima el quilombo. Dice, usted tiene otra responsabilidad más grande, olvídese. Yo estoy bien, quédese tranquilo. Cualquier cosa, ya, habla con Pirulo, su mano. Claro. Quédese tranquilo, señor presidente, fue... Qué increíble, ¿no? Impecable. Qué increíble. Esa década fue tremenda, ¿no? Brutal. Bueno, acá tengo mensajes. Cierro con este y vamos a la tanda, Matu. Después seguimos charlando un ratito con Carna. Dice, Carna es parte de mi infancia y adolescencia. Cuando el humor era humor, un gustazo escucharlo. Mucha gente. Sos muy querido, Carna, ¿eh? Acá, gracias a Dios. Sos muy querido, ¿eh? Hasta que se aviven. Hasta que se aviven. Sí. Carnita, querido, ¿te quedas un ratito más? Seguro. Está el café, ¿no? Está el café. Ahora vamos a dar el café. Ya vienen los sólidos. Dijera Omar, nuestro Omar Gutiérrez. Mirá quién me trajiste a la memoria, nuestro querido Omar, qué divino. Con su, ¿te acordás de Igual Igual? Cuando hacía el mediodía. Sí. A ver ese grito de desesperación, decía. Gritaban. Bueno, tandita y seguimos disfrutando del gran Jorge Carna Crivelli, que esta noche se presentan en Joy. Ahora vamos a hablar de eso también. Azul. Somos radio. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. Firme. No hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Eso nunca más. Tarde Azul. Tarde Azul. Con Benja Castro. Pasan de las 13 horas, mamá, no, lo que no. ¿Lo que llegó? Sí. Mamá mía, llegó justamente mamá mía, no, señor. No se puede creer la calidad. Yo, a ver, soy gourmet también, ¿eh? Sí, claro. ¿Soy muy gourmet? Soy muy gourmet. ¿Sí? Es el color perfecto. ¿En serio? Es el color perfecto. Mirá, si ya, si estás armando el almuerzo con la familia, o todavía se acaban de levantar y están preparando, quieren comer algo, agarrar una cajita y llevarse las empanadas a la playa. ¡Uy, qué rico! Metete como mamá mía, ¿eh? A ver, ¿tenemos ahí los teléfonos o no? Sí, ahí tenés, mirá, ahí tenés. No veo una vaca en un baño. No veo una vaca en un baño. Un cura a la nieve. Exacto. Y un abrazo grande. Pará, lo tengo a Rafa ahí, ¿no? Lo tengo Rafa, ponete ahí. Ponete ahí, Rafa. Pará, Rafa, así nos contás. Bueno, ahí está, Rafa, querido, gracias por venir, amigo. Mamá mía, llegó. Unas empanaditas nos trajeron para comer con carne, espectacular. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, amigo, por la atención, de verdad. Escuchá, ¿de qué tenemos acá? ¿De qué gustos? Bueno, si ven, hay uno que tiene una letra. Sí, la P. No es de pelo, no. No. Es de queso, cebolla y panceta. Uy, qué bueno es. Después hay otra que tiene una C arriba. Sí, señor. Tampoco una mala palabra. Tampoco. No, es de queso y cebolla. Hay una que tiene orégano arriba, un poquito de orégano arriba. La que tiene la puntita de orégano es carne y mozzarella. Ay, ya se la apartó, carne se la puso a... No, estoy separando para verlo. Pero pará, ¿y cuál es el fuerte? ¿Cuál debo decir? Viste, en Buenos Aires hay un lugar que de repente te la hacen con vacío, claro. Te la hacen, no sé, con barbacoa, ya deja de ser una empanada. Pero, a ver, ¿cuál es la especialidad de mamá mía? Bueno, la especialidad de mamá mía es la masa. Porque, sí, bueno, yo soy panadero desde que tengo 14 años. Claro. Y pastero también. Ahí le está pasando las facturas. Sí, obvio, claro. Y la carne que usamos es de uno de los mejores súper de acá de Maldonado. Claro. Que como no sé si pautan, como dije, bueno, que ahora hay que ser correcto. Igual el tipo que de acá sabe cuál es el mejor supermercado. Claro. Exacto. Y bueno, tratamos de que la carne sea magra, que no haya un sabor que invada. Y bueno, esa es la idea. Que la gente coma algo que realmente después diga, bueno, yo quiero más de esto. No, es espectacular. Está muy buena, ¿eh? Estas empanadas, mirando el mar, no tiene precio. Entrega y delivery solo los dos días jueves, o sea que eso puede ser todos los días. Ahora es todos los días, ok. Todos los días, entonces 095-860822, si no están en Mamá Mía en Instagram, obviamente, 094-478-228, igual vamos a subir una foto, unas historias ahora a Instagram también. Están ahí en Avenida Lucich, casi Muñoz. Escuchá, pero también lo pasa que tienen esto, pero también congelada para meter, nosotros que tenemos mucha guriza, ponerle meter en el freezer, claro. Y te soluciona un montón. Bueno, vieron la cajita esa, la empezamos a implementar a partir de ayer. Uh-huh. Entonces tenemos una promo que son docena de 13. Ah, ¿verdad? Bien. O sea que va una de obsequio y la gente puede pedir a partir de 4 empanadas por docena. Mirá qué bueno. Y ahí se las preparamos congeladas, con separadores. Chao, y prontita. No se le van a pegar porque nosotros lo que hacemos un trabajo previo, congelamos la empanada y después de congelada la ponemos en la caja. Claro. Porque ahí el proceso hace que no se peguen entre ellas. Claro, eso es fundamental, mirá, agarrar el horno, precalentarlo bien, sí, y después meter la empanada, mirá, ¿entendés? Para que caliente bien la empanada, que caliente la parte de adentro. Claro, exacto. ¿Mirá? Pero no, es la verdad que sí. Ahora vamos a picar, igual tenemos licencia. Acá la gente de la radio de nuestra provincia sabe que muchas veces hacemos radio comiendo y es lo que les gusta, la naturalidad de este programa. Así que vos metele. En cualquier momento. Vos metele. Gracias, Rafa, querido, de verdad. Mamma Mía, le recordamos, lo encuentran en Instagram, o si no, están ahí en Avenida Lucich, casi Muñoz. En un rato subimos la historia a Instagram para que puedan seguir directamente. Escucha, pero sos muy gourmet, de verdad. Sí, ¿te gusta la cocina? Me encanta cocinar. ¿Sí? Mi hijo, yo hace una semana que estuve en Montevideo, y haciendo prensa, recorriendo a unos medios, y de Montevideo me vino para acá. Y mi hijo me dijo, papá, por Dios, volvé. Claro, claro, sí. Volvé, tengo hambre. Mirá, pero ¿a qué le da más? ¿Qué especialidad o qué te gusta? ¿O es como te pinta el día? No, yo te hago pastel de papa, berenjena parmesana, te puedo hacer un asado, carne al horno con papa, matambre de cerdo, a la parrilla o al horno, con patatas. Qué increíble, qué divino. No, me encanta, cocinar me encanta. Y me gusta a veces vas a comprar empanadas y vos ves que abajo están muy blanquitas, como que están crudas, abajo que se va del lado, que los tiró este pelotudo. ¿Entendés? Pero me encanta cuando es el punto exacto, la parte de abajo, claro, la parte de la panza de la empanada. Sí, justo trajeron con alguien que realmente detallista, ¿eh? No sabía el hombre que... No, claro. ¿Entendés? Mirá no, que... No. Y me encanta, cuando sobra empanada, me encanta meterlas en el tupper, le pongo un separador para que no se peguen, y me encanta después recalentarla. Sí, decir, claro. Bueno, vamos para arriba. Claro, claro. Carna, acá te están llegando muchos mensajes, la gente te quiere un montón, están agradeciendo la buena onda, obviamente, también de Carna. Estuvimos charlando inclusive en el corte, es increíble la cantidad de historias que tenés. Ahora, de esa década, esa camada de que estamos hablando de Videomatch, Showmatch y ainda más, ¿vos recordás ese punto alto que dijiste vos? No puedo creer a dónde llegamos o lo que estamos haciendo. ¿Con Videomatch? Sí, en la carrera, en el grupete, Videomatch, Showmatch, en lo que dije, vos no puedo creer el impacto que tiene esto. Nosotros vimos el impacto después. ¿Después? En su momento era un auto de carrera que no podía parar. Si paraba, chocábamos. Y no era, viste, no sé, a veces nos decían, llegábamos a un lugar, les ponemos custodio, pará un poco. Claro, claro, ¿en serio? No es para tanto. ¿Mirá? No, pero mirá que la gente, está todo bien, Leo, no pasa nada. Pero sí, una vez hicimos nos contrata el Acuario de Mar del Plata a Freddy, a Hijitus, a Naim, al turco Naim y a mí. Ajá. Y el dueño del Acuario hasta hoy me dice, fue el récord de gente en ese verano. Qué increíble, ¿no? Era impresionante, y no podíamos comer. Había dos lugares para comer en el Acuario. Con la gente, con los que trabajan en el Acuario, y con el público, claro, que iba a visitar el lugar. Entonces, viste, donde comían los muchachos lo del Acuario, había mucho olor a pescado. Entonces comía cualquier cosa, agarraba cualquiera de estas empanadas, y era varola, chupando un delfín, estaba, era una cosa, un olor. Entonces, la comida para los peces, y todo era horrible. Y comer con la gente era, claro, sacarte fotos, claro, cada 2 segundos. No te miento que nosotros hemos sacado 2.000 fotos diarias. Promedio. Y no era con los teléfonos. No, era rollo, ¿no? Rollo, digital, cámara digital, suponete. Claro. Y era foto, y 2.000 con rollo. Imagínate sin rollo. Pará que te saco una más. Antes con el rollo, sacabas una y cuidándola. Porque revelar el rollo era caro. Claro. Comprar el rollo y revelarlo era caro. Hoy con el teléfono, pará que te saco otra. Pónganse así. Estás una hora para sacar 70 fotos. Sí, exacto. ¿Entendés? Sí, tal cual. Pero bueno, fue una locura. Uh-huh. Pero no sabemos exactamente cuál fue. Creo que desde que arrancamos. Increíble, ¿no? Fue como un boom, ¿no? Fue realmente un boom. Ahora, ustedes demostraron ser muy, muy talentosos. Vos te presentás esta noche con Son Formidables, con Cheruti en el Enjoy a partir de las 9 de la noche. Chau, Rafita, querido. Ahí Chau, sigue Rafita, laburando. Gracias. Y vos, tanto vos como los demás muchachos, yo estoy mirando la serie de Menem, ¿no? Que estoy atrapado de verdad. Y claro, ahí tenemos, le mando un beso grande, que lo tuvimos el año pasado, al Seba Almada. Ayer conmigo en Almada. Tenemos al Seba Almada y haciendo de Caballo. Sí. No, a Caballo, claro, Caballo está haciendo Campi haciendo de Caballo, sí. Seba Almada de Dualde. Después está Diego Pérez también. Está Diego Pérez, que ayer vi el capítulo donde lo usan de perejil de un quilombo que tuvo Menem y lo mandan a decir. Y claro, ustedes demostraron ser más allá de locos graciosos, como lo veíamos, oh, qué loco gracioso, decíamos los 90, claro. Muy talentosos, ¿no? Muy talentosos. Vos estás haciendo teatro, ellos hacen series. Bueno, el Pichu la está rompiendo toda. Pichu la está rompiendo toda. Después Almada con Listorti y con Pachu, claro. Están haciendo Tartagua, que les va muy bien. Bueno, lo tuvimos el año pasado acá también. Bueno, Tartagua fueron el año pasado a hacer 3 funciones a Paraguay, uh-huh. Terminaron haciendo 26 funciones. Qué locura. Y ahora van todo el mes de uh-huh. septiembre a Paraguay, todo el mes. Claro. Vos venís en Uruguay, van al Teatro Metro en Montevideo, uh-huh. Pero un éxito rotundo. Diego Pérez, Sergio Bonal y yo también estamos con muchas comedias. Larry está con Cyrano de Bergerac, con el Puma Goiti. Están ahora en Mendoza, la rompen, llenan todos los teatros. Claro. Tenemos, viste, la mayoría se han nos hemos seguimos nuestra carrera, uh-huh. Y bueno, ya fuera del grupo, claro. Entonces es individual y bueno, mucho estamos haciendo teatro. Hoy se hace mucho teatro porque no hay programa de televisión. Eso te iba a preguntar, yo sé que hoy hay menos televisión de humor y demás. Ahora, si te voy a elegir, ¿teatro o televisión, Carna? Las dos son, a mí me encantan, ¿sí? Las dos. Lo que pasa es que en el teatro estás ahí con la gente. La explosión la tenés ahí. La reacción está ahí, ¿no? Sí, yo con Mamá Mía el sábado pasado, que fue la última función, me emocioné mucho porque eran 1.100 personas aplaudiendo. ¡Qué locura! Entonces, pues, viste, eso quizás en televisión no lo sentís. Quizás eso nos faltó en Videomatch, ¿entendés? Que no tuviéramos la respuesta inmediata. O sea, la respuesta estaba, pero no la escuchábamos, viste, era cada uno en su casa. En el teatro lo tenés ahí. Entonces, es muy lindo, el teatro es muy lindo. Pero hacer tele también. Claro. Nosotros nos hemos divertido mucho. Claro. La televisión o el programa de televisión o inclusive el contenido de películas por generar un personaje y demás, ¿te da la posibilidad de trascender con la gente por los latiguillos? Sí, claro. Muchas. Yo me acuerdo, en la época de Showmatch, ¿a quién era de usted que se reía? Yo a mi viejo lo tenía re podrido, me acuerdo que una vez me revolvió algo, porque yo no había cambiado mi risa normal por el ¡juá, juá! Que había uno de Pacho. ¿Era Pachu? Era Pachu. Escucha, porque ustedes los reidores... ¿Te acordás? Hacíamos de reidores. Los reidores era espectacular. No, ¿cuál era nuestra función? Que era de equipo también. Claro. O sea, si vos va una nota tuya... Entonces, vamos a apoyar tu nota. Claro. Entonces, ¿dónde está esto que yo te decía? No tenemos la respuesta inmediata, la respuesta estaba ahí. Claro. ¿Entendés? La tenemos que usar nosotros en el micrófono. Tato Bores tenía reidores, Olmedo tenía reidores, Calabró tenía reidores, porque al no tener el público ahí, no tener respuesta inmediata. Entonces, nosotros apoyábamos las notas de nuestros colegas. ¿Entendés? Y bueno, con Pacho y yo también, o sea, un asistente de dirección de Telefe que se reía así. O sea, entonces nosotros lo imitábamos y lo metíamos y con Pacho de repente nos mirábamos, nos acercábamos al micrófono y hacíamos echar la pelota, claro, ¿entendés? Qué divino. Pero la pasamos muy bien. Claro, muy bien. Yo me acuerdo, lo que yo me cuelgo, bueno, a los muchachos nos pasamos mandando reel, el 30 segundos de fama era hermoso. Aparecía en cada aparato, cada ladrillo era caía. Era una locura. Bueno, a Marcelo lo mataron con un muchacho que vino una vez. Sí, el Chayanne de Río Cuarto. Pero claro, cuando vos veías... Se nota que consumo mucho, ¿no? Se nota, sí. Cuando vos veías ciertos personajes que entraban, automáticamente vos decías, ¡oh! ¿Entendés? O sea, en este pobrecito, el pibe, nosotros ya nos veníamos riendo de otra cosa antes. Bueno, hay uno que le grita, ¡Dualde! Sí. Pero para un poco. Pero cuando vos te tentás, no tenés vuelta atrás. No, en esa Tinelli no podía, ¿eh? No podía. A mí yo siempre dije que la culpa ahí la tuvo el director de cámaras. ¿Entendés? Que lo enfocaba a Tinelli constantemente, cagándose de risa. Sí, que claro. Vos decís, si vos lo ves, que por decirte este muchacho, no necesita que le echemos los huevos. Andá por otro lado. Claro. Mandá la cámara, apuntanos a nosotros, claro. Si no enviamos a nosotros. Sabés que a nosotros en la familia, de ese sketch nos quedó una frase que cada vez que podemos lo decimos, y mis gurisas también, porque claro, ahí Tinelli en un momento toma aire y le dice, bueno, dice, ¿hasta cuándo viene? Empezó con esto, maestro, le dice. Y él agarra el Chayanne de Río Cuarto y dice, 2 días. Nosotros... En la familia, claro, cada no vez nos vamos, ayudaba. Claro. No nos ayudaba a salir, ¿entendés? En nuestra familia, cada vez que vamos a decir algo, decimos dos días. Si es dos, claro. Cuando vos estás tentado, sí, no podés volver. No, claro. Lo mejor que puedes hacer es sumas. ¿Entendés? Mentalmente empezás a sumar cosas. 200 más 3. Y vas concentrándote en eso y vas calmando la risa. Claro. Era no, imposible. No, era imposible. Este muchacho no daba letra. Era imposible. Ahora, Carna, ¿vos estabas cuando cuando atendió la veterana, la viejita, y dijo la Susana? Sí. Doña Petrona. Doña Petrona. Qué bueno. No, fue maravilloso. Pero pará, Carna, el universo conspiraba para que sea el mejor momento del día en la tele ver eso. No. ¿Cómo puede ser que atienda una vieja y diga, hola, Susana? Y Tinelli te saca, te exprime una piedra, ¿no? Tinelli, al otro día fue disfrazado de Susana, ¿no? Claro. Y bueno, y Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y otro chico más disfrazado de los Susanos. Sí, tenés razón. Muy divertido. Pero sí, pasaban cosas que eran maravillosas. Esa vez se separaron, se fueron todos, ¿no? Cuando dijo la Susana, ¿no? Sí. Qué increíble, loco. Y lo usan mucho, viste, para editar, viste, porque sí. Marcelo decía, ¡no! Claro. No sé, Cristina decía, no, yo queremos que no se robe más en el país. Mm. Y hay una pausa y aparece Marcelo diciendo, ¡no! ¿Viste? Ah, sí, lo meten en las televisiones. Sí, es verdad, porque lo editan y lo meten ahí, tenés razón. Claro, sí. Ah, es el reel, ¿sabés? Aparte, sí. La cara de Marcelo es un poema. Cuando... Es maravilloso. Es verdad. Ah, no, claro. No la puede creer. Es precioso. ¿Sabés qué? Es increíble. Una de las cosas que a mí me encantaba, después al hacer comunicación, producción, conducción de radio, que traté de formarme en eso, porque no es lo mismo, lo hemos hablado con un montón de humoristas, la otra vez hablamos el viernes pasado en llamada, no es lo mismo ser gracioso que ser humorista, claro, hay una formación detrás, tenés que la construcción del chiste, la chispa, saber dónde entrar, dónde no entrar también, porque el otro también tiene su espacio y demás, no pisarse y esas cuestiones. Y cuando hice guión humorístico, ahí te das cuenta de un montón de cosas que vos podés usarla en vivo a favor para que la audiencia entienda y entienda el producto final. Pero para mí lo que yo más disfrutaba fue, o lo que más disfruté fue el Gran Cuñado. El Gran Cuñado, muy divertido. ¿Ustedes le daban un toque a la política? Pero la política le daba letra a todos los días. Eso te iba a decir, la política le daba letra, ustedes le devolvían, y ustedes lo hacían más agradable, creo yo. Sí, bajamos la gravedad. Eso, exacto. Le bajamos la gravedad. Y nosotros hemos potenciado un montón de políticos. De Narváez, Roberto Peña, a De Narváez, si lo votaban 10, claro. Roberto lo agarró y lo empezaron a votar 10 claro. millones. Se transformó en una figura simpática por la imitación claro. que hacía Roberto bueno, Peña. Había aparecido un candidato radical que llamaba Karam. No lo conocía nadie. Sí, entonces me dice Marcelo, tenés que hacer a Karam, ya mismo. Me lo puse a ver, lo empecé a hacer, se cagó de risa, a la segunda vez que lo voy a hacer, hacelo con Karam. De una. Fui a la casa de Karam, arreglaron. Lo primero que me dice el tipo, me mira y me dice, te agradezco tanto. Claro. No sabes la mano que me estás dando. Es que la peor batalla para un político nuevo es romper la barrera del desconocimiento, digamos, que la gente lo conozca. Claro, claro. Bueno, nada menos que en el programa de Tinelli, o sea, era como que lo pusieran en la vidriera de calle Corriente. Claro, bueno, Roberto ahí. Peña logró que a De Narváez la gente le dijera Alica, Alicate. Alica. ¿Y a quién votás? Al de Alica, Alicate. A Macri. La imitación se comió al original. Sí, bueno, Macri es un tipo que ha sido muy inteligente a la hora de decir, bueno, quiero llegar a ser presidente. Entonces, ¿cómo son los pasos? Claro. Primero ser presidente de Boca, ¿no? Mm. Después jefe de gobierno. Y segundo, presidente. Cuando votaban al presidente o al jefe de gobierno es voto al presidente de Boca. Claro, tal cual. ¿Me entendés? Tal cual, increíble. Vos hiciste en la Gran Cuñado. Ah, pero vos tuviste un cara a cara con Menem. No. Aníbal Fernández. Pero Menem entró a la casa. Sí, no, pero yo. Sí, Menem entró a la casa. ¿Pero con quién fue el cara a cara ahí? No, con Freddy. Con Freddy que hacía de. De Néstor. Tan nervioso, sí. Que Yudica hacía de Massa y le decía, Néstor, llegó. Vino Menem. Ah, pedí otro vino, ¿no? El vino Menem medio ácido. Claro, pues estaba el vino, el vino Menem como producto, sí. Claro. Y era muy. Y ese día a Menem se trastabilla para atrás y yo estaba justo atrás. Entonces lo agarro de los brazos y lo sostengo, ¿viste? Tipo cuna. Y me mira, ya estoy. Mene, el turco tenía una chispa, ¿no? Era adorable. ¿En serio? Era adorable. ¿Sí? El tipo, creo que la serie lo pinta mucho de cómo era. Es Baraglia la rompe la serie. Sí, Baraglia la rompe. Todos están muy bien, sí. ¿No? Están todos muy bien. La serie es... A ver, quizás el 50% no sea verdad, suponete. Claro. Pero igual es una serie, ¿entendés? Claro. Por mí, sigan la haciendo, igual que la de Coppola. Uh-huh. Nos muestra una época linda de nuestra vida. Es como cuando vos ponés música y este pone, no sé, pone ABBA, pone Charly García y te transporta automáticamente. A mí claro. Me pone la música. Hoy llegué acá, después de tantos años. Uh-huh. Yo venía muy de chico acá a Punta del Este. Y empecé a verlo y nada... Claro. Empezaron los colores a ubicarse en los edificios, se bajan los edificios en muchas casas, claro. ¿Entendés? Y para mí volver acá es maravilloso y la música te transporta a un lugar lindo de tu vida. Qué por bien. Algo lo ochentoso vale tanto, ¿entendés? Para los viejos el tango, uh-huh. ¿Entendés? Nino Bravo claro. Para ciertas personas, claro. Julio Iglesias, Sandro. Qué divino. ¿Entendés? Lo transporta a un lugar lindo de tu vida. Sí. Tal cual. Entonces, cuando ves la serie Z, decís, qué linda, ¿te acordás? Esta claro, época. Qué divino. Qué gracioso. ¿Sos de serie, mirar series? Me gusta, no soy un enfermo, pero vi ¿sí? varias. Vi Breaking Bad como digamos, bueno, la madre, digamos, la madre ¿no? De la serie, para claro. ¿No? Pero después vi Peaky Blinders, después vi la de Teve, la de Buenavena, la de Menem, la de Coppola, así digamos. Oh, más, la de Capa Blanca, Coppola. Muy buena, muy buena. Y después, nada, ahora se van a hacer la de Moria. Dios quiera que en algún momento podamos hacer la de Olmedo. Yo estoy desesperado. Claro. Bueno, eso te iba a decir. Claro, tenemos tantas cosas para hablar. Sería como la de Menem. Claro, exacto. ¿Entendés? Apuntaría a una historia linda, pero podés contarla metiéndole sal y pimienta, ¿no? Puedes contarla mostrando los claro. 80 y es una fiesta. Pero Carna, si se hace la de Olmedo, vos tenés que ser portal, hermano, ¿eh? Sí. Ahí. ¿Sabés qué? Me sacan a los tiros. Escuchá, a mí me impresionó verte de portales, ¿eh? Es muy lindo. ¿Vos que no viste acá en el Montevideo o fuiste a Buenos Aires? No, acá. Ah. Pero era cele. Nosotros cuando arrancamos la primera semana, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el siguiente fin de semana hicimos jueves, viernes y sábado en el Enjoy. Claro, sí, Martín, sí, sí. Y tuvimos un récord de ventas. Me acuerdo increíble. Que la gente de Enjoy dice, tuvimos récord de ventas. La pusimos en venta los tres días, se fueron los tres días. Pusimos en venta ellos en esa época, que no me acuerdo si todavía era Conrad, me parece, uh-huh. Le guardaban para ciertos clientes de ellos, uh-huh. Huéspedes de ellos, que les regalaban. Me dice, no, las pusimos en venta y las vendimos uh-huh. todas. Y vino Susana, vino Tete, claro. Parecía Vale, a ver, no fue. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Igual agarrar una figura como Portales, ¿no? Tenías un partener ahí que vos sí haciendo de Olmedo, digo. Pero Portales era un monstruo, era un monstruo. Así como en Uruguay han tenido Espaltar, claro, que también sí. Para mí era otro monstruo. Sí. Portales era. Claro. Una maravilla. ¿Conociste al Diego? Sí. Sí, sí. No. Yo te digo la verdad, yo en mi vida de comunicador hay ciertas cosas que me encantan. No he podido conocer a ciertas figuras que amo, que adoro, que admiré, pero cuando conozco gente que lo conoció, me da cosa. La otra vez trajimos a la profe, como la profe que dijo, estuve en un concierto de Queen en vivo, ¿no? Perdón, la Doc, ¿no? En Venezuela. Y yo no puedo creer, o sea, vos lo conociste al Diego. Trataste con él, Diego, era el Diego que conocíamos todo, ¿qué onda? Contame el Diego. No, Diego, un pibe hermoso, un ¿En amigo qué etapa, mío. ¿En qué etapa lo conociste? No, lo conocí en el año 94, yo trabajaba en la televisión pública, Canal 7, en Buenos Aires. ¿Época de Estados Unidos, el Mundial? Claro, lo conocí en 93, 94 en Canal 7. Y después lo conocí en Videomatch. En Videomatch, claro. Era una figurita que venía seguido. Mm. Y después un íntimo amigo mío es abogado de la familia de Diego, más de Claudio y todo, en ciertos contratos que tenía Diego afuera. Uh-huh. Entonces un día me llama mi amigo y me dice, ¿vos no tenés una idea? Dice que él lo llama Diego. Le dice, Tordo, ¿cómo mañana está complicado el día? No, digo, no sé. Mi amigo económicamente está muy bien. Podría venir de cualquier cosa. Cualquier, ¿no? cosa. Cualquier cosa. Entonces, podría pedir. Estudió grande, muchos, viste, muchos abogados. Yo. Bueno, mañana me acompaña Italia. Me imaginé que venía por ahí, era una demencia así, muy como... Me dice, bueno, dale, vamos. ¿Qué hay que hacer? Porque así me voy preparado. No, porque tengo un quilombo con tal... Listo, perfecto, vamos para allá, vamos para Italia. Entonces, quiero que vea unos contratos. Entonces agarró y fue. Y en un momento me dice, estábamos en una playa jugando al fútbol. Yo estaba jugando foto con Maradona y con Bétega. ¡Oh! Mi amigo jugaba al rugby, jugaba al fútbol, fanático independiente. Me dice, boludo, yo no podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. Qué locura, ¿no? Jugando con estos dos monos acá, y con ganas con jugando, ¿no? Claro, jugando. No, porque el Diego, todos los que cuentan dicen que no tenía amistoso. Te peleaba, le gustaba jugar, competir, bueno, por historia, algo fue lo que fue, ¿no? Y la historia en Montevideo, que hablaban de que un día iban con el auto. Y había unos pibes jugando en la playa y la pelota voló y termina en el bulevar. Sí. No, en el, ¿cómo se llama? En la calle. En la calle, sí. Entonces la pelota pica y Maradona le hace parar el auto al que estaba manejando. Dice, para. Agarró la pelota, pum, se la pateó a los pibes. Y los pibes se quedaban duros así. Sí. No, imagínate ser un pibe que se bajó Maradona y te devolvió la pelota. Pero esa pelota no se puede usar más, la tenés que guardar, ya está. No, pero ¿y a quién? ¿Vos te crees que a los chicos le iban a creer eso? No, el padre le dice, che, ¿qué hiciste hoy? No, Maradona me dio un pase, me tiró. Vamos al psicólogo, chao. No, este pibe está loco, la cabeza. Como le pasó a un amigo mío. Un amigo mío era encargado de un boliche, bueno, Le Club, sí. Pero en Buenos Aires. Mm. Bueno, Le Club traían, esto que hablábamos antes, el tema de la plata, el dólar, el valor del dólar, traían artistas grosos todos los fines de semana. Un día va el que hacía de Kung Fu, David Carradine. Ah, David Carradine, sí. Entonces, el representante de David Carradine en un momento dice, escucha, jueves a la noche, escúchame, David, yo me voy, ya me estoy muriendo de sueño, yo me quedo, dice Kung Fu. Entonces se queda chupando ahí abajo. Y en un momento el boliche era para abajo, ¿viste? No tenía salida, era para abajo. Sale como para tomar aire. En la calle Quintana y Parera, un jueves, no había un alma. No había un alma. Entonces mi amigo, que era el laburaba ahí, estaba afuera apoyado en un auto. ¿Entendés? Apoyado en un auto que estaba estacionado frente al local. Sale David Carradine, se sienta en el primer escalón del boliche, sentado apoyado en la puerta a tomar aire. Pero no había ni portero ni nada. Ellos dos solos. Chao. Vienen caminando dos pibitos. Y uno lo codea al otro, le dice, boludo, Kung Fu. Claro. Y el otro lo dice, que ya, ¿te qué va a hacer Kung Fu, este chino de mierda? Se escapó de acá de alguna tienda. Claro, de alguna lavandería acá en la vuelta. No. Claro. Sé que no había súper en ese momento, chino. ¿Sabés que Maradona, Buenos Aires, década del 90 hasta el 2000? Bueno, ¿te acordás? El divino Buenos Aires, Puerto Madero. Llegaba el Diego y cerrame todo, era para él. Y el día que le dieron al que traían del enano de Susana. El enano. Que se lo dieron boliche. Nosotros estábamos nosotros. Estaba. No, pará, contame esa. ¿En qué boliche fue que le trajeron el enano de Susana? En Ski Ranch. Frente al aeropuerto. Un tema muy fuerte porque este amigo tiene una fijación con los enanos. Yo todo reel de enano baja talla. Todo reel de eso que encuentro se lo tiro al profe. No sé por qué. No, vos sé que ese día estábamos Corol, de Freddy, era Diego Pérez, yo. ¿Boliche me dijiste? Ski Ranch. Lo levantaron. Cerca de ahí del aeropuerto. Frente al aeroparque. Cerca de ahí, Punta Carrasco, por ahí, cerca. Claro, sí, por ahí. Entonces, en un momento estábamos bailando, luces, quilombo, ¿viste? Lleno de gente. Y yo miro a uno y le digo, lo codeo, digo, pero digo, boludo, ese tipo tiene un mono en el brazo. Porque estaba, ¿viste? Con el brazo levantado y lo tenía parado en el antebrazo a Nonae. Entonces, ¿cómo era que se llamaba el enano? Nelson. Entonces, señora. Estaba ahí, porque era, viste, era morocho. Sí. Morocho, le digo, tiene un mono, boludo, ese con la luz, con el quilombo, no es que lo estaba bosteando a Nelson. Sí, le digo, boludo, Y lo miramos así, y cuando nos dimos cuenta empezamos a llorar de la risa, y salían los chistes. Era una ametralladora. Y se lo llevan, y ahí donde se lo llevan, se lo pone la Maradona. Maradona no entendió nada. Y lo tiró. Pero lo revolvió el enano. Sí, porque no entendió que le daban. ¿Entendés? No sabía si le estaban dando un gato, un perro, no tenía nada que le estaba dando. Agarró y dijo, ah, fue, el fin, sacá. Qué locura, qué divino, qué divino. Escuchá, ustedes, para ir cerrando, ya acá me dicen, Benja, sigan hasta las 5 de la tarde, sigan charlando, coman empanada, ¿no? Y ahora vamos a comer empanada de mamá mía. Escuchá, ustedes se sienten como mucho respeto, ahora... Viene, la modernidad viene como una tromba, Carna. Sí. Que el streaming, que el Spotify, que no sé qué, que Frank, que Brendan, no sé qué. Ahora te dicen, te paso el brunch. No, dale, háblame bien. Claro. Sí, te pasan un montón. Ahora, ustedes se sienten muy respetados por la nueva modernidad y las nuevas figuras, ¿no? Porque son queridos, son respetados. Hace poco estuvieron en Olga. Estuvimos en Olga y la verdad fue una locura. La verdad fue una locura. ¿Sintieron ese cariño, ese respeto de los jóvenes, digamos? Tremendo. ¿Sí? Tremendo. A mí me empezaron a seguir 2.500 personas el otro día como si nada. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué rompí? ¿Qué lo tiró? Y nada, fue una locura. Llenaron Olga ahí en la puerta de Olga. Estaba un montón de gente escribiéndonos cosas muy, pero muy lindas. Y con ganas de ver mucho el humor que hacíamos nosotros. Claro. Obviamente hay cosas que no se pueden hacer. Uh-huh. Y está bien, ¿entendés? Hay cosas que se fueron corrigiendo. Entonces, pero se podría hacer videomatch tranquilamente. Claro. ¿Entendés? Los uruguayos, Enrique Almada, Espalter, Berugo, hacían un humor blanco. Y los tipos tenían éxito. Y hacían el programa en Chile, lo hacían en la Argentina, lo hacían en Uruguay. Y era un humor blanco. Hoy se podría hacer tranquilamente el humor. ¿Entendés? Uh-huh. Y el streaming se van un poco de boca, ¿viste? A veces dice una barbaridad pensando que es gracioso. Y después terminan pidiéndole perdón a los que ¿Ustedes tuvieron que pedir perdón en alguna oportunidad en todas las décadas de humor que hicieron, que estuvieron? No, que yo sepa, no. ¿Qué contraste, no? Igual, pará. Una cosa es verlo ahora. Ok. ¿Entendés? Y otra cosa, en ese momento, que el humor era ese. No se puede juzgar con la lupa de hoy lo que se hacía hace 30 años. Claro. Sí. Claro, o sea, ha cambiado 40 mucho prácticamente. Antes le faltábamos mucho respeto a la mujer, mucho respeto, viste, a ciertas colectividades, a las españolas, a judías. Entonces, viste. ¿Algún político se les calentó? No, y siempre les servía. Y yo, esto que estábamos hablando de que, viste, se claro, era todo exposición, al final era propaganda gratis. Claro, ellos era. ¿No fue de la Rúa que medio que estuvo ahí cuando perdió y dijo que la sátira tiene? Cuando lo rajaron, ¿no? Sí, bueno, ¿qué querés? Si buscó, te fuiste así, ¿qué querés, hermano? Buscó la excusa, buscó una excusa como para justificar por qué la habían rajado o por qué se había ido. Era un la invitación que hacía Freddy era muy buena. No, Freddy. Muy el mejor de la Rúa es el de Freddy, ¿no? Superaba la realidad totalmente. Sí, no, increíble. Pero si yo te digo una cosa, yo lo conocía de la Rúa. ¿Sí? No estaba tan lejos, Freddy. Yo lamento que no esté para defenderse. Claro. Pero no era. ¿Viste? Era un tipo que decía, ¿por qué? A ver, ¿por qué no lees un poquito más? Así una. Y bueno, mira si crees, pásate, boludo. Claro. ¿Entendés? Claro. A Freddy, como Figuretti, le decía que tenía que leer más, que tenía que abocarse a. Lo miramos todos y claro, si es. ¿Qué le pasa al claro. Dale de la pastilla, llama al médico. Claro. Claro. No, era una locura. Qué increíble, ¿no? Hay políticos que cuando los conoces, decís, la mierda. ¿Cómo llegaron hasta ahí? No puedes creer. Este administra el país. Qué increíble, ¿no? De este dependo. Ahora entiendo todo. Claro. No, te juro, nosotros grabamos con muchos. Y nos pedían, nos reclamaban pelotudeces. Claro. No sé, yo me acuerdo que Cabal una vez tenía que grabar con nosotros tangueros. Oh. Entonces hicimos todo el protocolo. Bueno, a ver, doctor, bueno, así. Mm. Esta es la idea, no sé si usted vio la nota. Mm. Sí, perfecto, bueno, buenísimo. Mm. Y entonces agarro y le dijimos, bueno, el tango es este. Gracias por venir. Ahí llegó Marce. Brad Pitt. Ahí llegó Marce. Ya nos comía tus empanadas, ya la comimos, Marce. Y entonces viene. Ahí lo saluda Marce. Mirá, le dije, viene Carna, viene, mirá, morfando con la boca llena. Mirá. Bien, mirá lo que te traje. Mirá, de mamá mía. Estamos esperando que llegue para comer las empanadas. Te compré una pavadita. Sabía que te gustan las de. Qué crack sos. Escuchame una cosa. Sí. Vos sabés, Benja, no me lo recordaste. Y te lo dije ayer, ¿cuánto más querés que te lo diga? ¿Cada media hora? Anoche, claro, hablando de la Rúa. Anoche fue una noche. Claro. Ah, bueno, una, una. Anoche fue sí. una noche. Dice Marce, mirá que hoy viene Carmen. No, tranqui, tranqui. Lo que pasa, ajá, es la última nota que te hice para televisión, sí, hace muchos años cuando viniste. Era blanco y negro, atención, todavía. No seas hache. Ajá. Escuché una cosa. Sí. Estuviste en Enjoy con... Martín Bossi. Martín Bossi. Claro. 2013. Esa nota, bueno, esa nota del 2013, sí, que uh-huh, todavía la tengo guardada. Mira qué linda. No podíamos más alto parar. Yo, o sea, no dijimos nada la nota, nos pasamos, yo me pasé riendo. Fue imposible. Te la voy a buscar, la nota, ¿no? Imposible la nota. Imposible. Y con Martín peor. Y con Martín es con peor. Martín y viniste con este chico medio pelado de... ¡De pelo largo! ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero, ah, ay, no. Sí, Manuel Wiltz. Manuel Wiltz. Ah, exacto. Ah, claro. Manuel Wiltz. No, casi me muero. Qué no, genio. Fue muy gracioso. Ese, claro. Qué genio. No tengo auriculares. Me voy a poner auriculares. Bueno, dale. Acomodate por allá. Carna, te digo la verdad que esto es espectacular. Tengo un montón de mensajes, Matu. ¿Puedo leer los mensajes que tenemos? Ya algunos son fiambre porque escribieron hace una hora y media que arrancaron. Pará que termino la anécdota. Ah, perdón. No, está bien. Bueno, entró Marci. Agarra y le mandamos la letra del tango a Cavallo. Entonces Cavallo dice, che, el asesor de él, pibito joven, 30 y pico de años, qué raro que el asesor tan joven a este. Claro, estaba postulado a presidente de la nación. Bueno, entonces le mandamos, che, vamos a cambiar esto porque esto no le va a quedar bien. Bueno, perfecto, la cambiamos por esto. Sí, por eso está bien. Ah, bueno, buenísimo. Y esta parte de acá, dale, ¿te parece tal cosa? Sí, está bueno, dale. Cambiamos todo el tango. El trabajo que se hacía era, primero escribíamos la letra, la música ya la teníamos. Claro. Una vez que estaba todo chequeado y estaba todo bien, íbamos al estudio de Telefe a grabar la canción, la poníamos en un CD. Y ese CD lo llevamos a la grabación, lo escuchábamos y grabábamos. ¡Qué increíble! Ya estaba grabada, claro, la canción, ¿entendés? Bueno, cuando llegamos, ya habíamos hecho todo, ya había probado la letra, todo, la cantamos, le pusimos la voz de él y todo. Cuando llegamos a Caminito para grabar, dice, che, no la va a grabar, me dice el asesor. ¿Cómo que no? ¿Se le bajó Cavallo? No, me dice, ¿por qué no? Me dice, no, porque la letra, viste, hay unas cosas que... Hay la letra, no, hay unas cosas que no me cierran. Pero yo te pasé la letra y me dijiste que sí. ¿Y ya grabamos todo y tengo todo este camión de exteriores. Acá hay 30 personas para grabar. ¿Vos me estás cargando? No, pero fui a hablar con Cavallo directamente. Digo, doctor, escúchame, le pido por favor. No, sí, dale, pibe, vamos a grabarlo. Sí, vamos a grabarlo. Dale, dígale a este muchacho, porque si no... sí, vamos a grabarlo. Bueno, pum, lo grabamos. Pero pasamos un momento de miércoles. Claro. Cuando, viste... Esto que hablábamos antes, no era tan fácil. Claro, sacar un camión de exteriores, tiene un costo eso. Sí, ¿entendés? Sí, tal cual. Por más que tuviéramos ser líderes en el canal, había un costo. Claro. Entonces, no podía decir, ah, che, no, al final no lo hago. Claro. Ahora te digo, Tinelli en esa época te pedía un chino con rulo y se lo traía, ¿no? Sí. Era increíble, ¿no? Sí. Un día, lo mejor fue, un día llegamos a Telefe, la puerta de Telefe, en un avión. ¿En un avión? En un avión de aerolíneas. Sí, guarda ese micro, Magdo, cuidado. En un avión de aerolíneas llegamos a la puerta de canal, Pavón 2444. Porque el avión, sin alas, estaba atrás de Canal 7, lo usaban para un programa de juegos, que no prosperó, entonces quedó el avión ahí. Marcelo tiene muy buena relación con un dueño de grúas, Papini, ¿cómo se llama? Bueno, ya no sé. Bueno, un tipo que tiene muchas grúas, diferentes grúas, y le dijo, che, no me puedes, fue él, flaco, de onda, a buscar el avión, autorizado por Canal 7, lo pone en una grúa, y lo pone de tal manera que el avión queda de punta. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron, nosotros llegábamos, creo que, no sé si de España o de Nueva York. Después de ese viaje, el programa era ese. Entonces agarraban y ponían, movían el camión por tiro de cámara. El tipo tomaba la parte de adelante del avión. Entonces, lo que sí trajeron fue una escalera, pusieron la escalera, abrieron la puerta del avión y bajamos como si hubiésemos aterrizado en plena Capital Federal. Claro, qué locura. Lo es increíble, ¿no? Es increíble. Y en vivo, en vivo. O sea, no se grabó. Eso fue en vivo. Fue en vivo, eso fue en vivo. Marcelo, en eso era, me gusta que sea en vivo. Bueno, dale, vamos a hacerlo en vivo. Qué divino, qué increíble. Ante todo, buenas tardes. Primera vez que me animo a escribir. Gente que nos escucha en la web también del programa. Excelente, bellos recuerdos, esta entrevista, unos genios. Bueno, quieren participar por las entradas. Los que quieran entradas, para tenemos 5 entradas para el Cupa, ¿sí? Para la cantera Marelli, para el rally que tenemos el fin de semana. Ponen la palabra Cupa al 097-148-771 y seguimos sorteando fuera de hora. Obviamente no hay ningún problema también. Leandro Colombo, acá la gente de Colonia Valdense que nos saluda por acá. Ante todo, buenas tardes, qué linda época me hizo recordar, diría época de la inocencia total, a grande, la mejor década fue la del 90. Son formidables esta noche. Formidable esta noche a las 21 horas en el Enjoy de Punta del Este, 21 uh-huh. horas con Miguel Ángel Cheruti, vamos a estar haciendo mucho humor, uh-huh. música, y la van a pasar bien. Acá me están preguntando el tema de las entradas en suticket.com. Pueden tener la información ahí también. Un abrazo grande. ¿Eh? No, si me pongo a leer nombres con mensajes, no terminamos más. Yo me río porque soy un tipo común. Ah, de Narváez. Sí, de Narváez. Yo me río porque soy un tipo. Ah, te cuento esto. Lo acompaña Roberto Peña, votación, y tiene que votar de Narváez. Sí. Entonces lo acompañamos a de Narváez, que votaba en un pueblito, ajá. cerca de Buenos Aires, en un pueblito cerca de Luján, no sé dónde quedaba bien exactamente. Ajá. Entonces lo acompaño. Entonces va Roberto Peña como de Narváez, con su mujer, entran a votar, yo quedo afuera porque no podías entrar a donde votaba, y quedo afuera, y afuera estaban los chicos de CQC, Crónica, TN, todos los medios de prensa. Y llega un pibito luqueado de Michael Jackson, pelo un grabador de los 80, viste, con los dos parlantes, esos Aiwa, estas cosas, viste, que la ponían y ponían la música, y se ponían a bailar. Pone la música de Michael Jackson y empieza a bailar. Entonces todos lo mirábamos. Estábamos en una avenida con un bulevar en el medio. Del otro lado del bulevar pasó un cortejo fúnebre. Todo coincidía. Y me salió del arma. Le digo, Michael, se te va el auto. Claro. El de CQC explotó y eso salió en vivo para Crónica. Claro, escuchá, pero aparte. Hacía poquito se había muerto Michael Jackson. Sí, claro. Escuchá, pero aparte, estaba Roberto que hacía de Narváez. Roberto Peña hacía de Narváez. Y él baila muy bien Michael Jackson. Le encantaba, es fanático de Michael Jackson. ¿Te acordás cuando hacía la Ceci Boloco? Y se tiraba los pasos de Michael. Pero si Marcelo siempre lo jodía, cuando él hacía un personaje. Claro. Le hacía, no sé, de Narváez. Y todo agarraba y decía: De Narváez, a usted le gusta Michael Jackson, ¿no? Sí, y ahí sí, aparecía. Claro. Robert, ¿qué? Robert lo ama y te juro, para mí es uno de los mejores imitadores de Michael Jackson. Qué increíble. Una, ¿no? gracia, la verdad que sí. Para bailar. La verdad que sí. Bueno, Marce, ¿qué hacemos? ¿Tiramos media tanda y retomamos? ¿Vos tenés que ir a algún lado? No, mirando las empanadas. No. Vamos a meter un corte para poder comer algo empanada. Acá, mira. ¿Estás tomando quimbo? No. Sí, le trajimos quimbo, sí. Claro. ¿Hacemos media tanda y sí, seguimos? Sí, encantado, obviamente. Yo y 20 tengo que hablar con Pablo Cohen. Bueno, ayer me llamaron al orden, tenía que hablar con Autone y Enjoy. Bueno, pará, hagamos media tanda y después tenemos unos minutitos más para charlar con Carna, que esta noche se presentan en Joy a las 9 de la noche en Joy Punta del Este. Son formidables Cheruti y Carna. Sí, las entradas. Yo estoy muy bien, le digo a la gente para que sepa. Bien. Las entradas están en suticket.com, dos genios de nuestro humor, y Cheruti, qué bien que canta, ¿eh? Sí. ¿A vos te gusta? Sí, ¿le metés al canto? Sí. Sí. Bueno, canté Mamma Mía. Claro, en eso tuviste que cantar mucho. Canté Gracias por la Música y una canción que se llama The Summer of no sé cuánto. Bien. The Summer of the Sharks. Espectacular. Uno dice, el verano aquel, recuerdo, aún está en mi piel. Bueno, próximamente voy a sacar un disco. Disco de empanada para Mamma Mía. Bueno, hablando de los 90, por favor. Acá, mirá, justamente. Y acá, encanto, mirá, le vamos a llevar el encanto. Sí, Rafa querido nos dice un abrazo a Carna, me encantó su devolución, dice un genio total, están agradecidos, obviamente. Matu, hacemos media tanda y después lo despedimos a Carna charlando con Marce. La mejor manera de arrancar tu tarde, de 12 a 14 horas, Tarde Azul, con Benja Castro.